Las 9:50 en la mañana en vivo de la 106, estamos con 20 grados 3 de temperatura ya, temperatura que tiene mucho que ver con el problema, ¿no?, del dengue. Las 9:50, como te decía, esperamos para hoy una temperatura alta, temperatura que va a estar rondando los 28 grados. Vamos a charlar ahora con el intendente de Saladillo, Carlos Gorosito. Carlos, buen día, gracias por atendernos. No, buen día, Carlos, un saludo a toda la audiencia de Saladillo y de la región. Muchísimas gracias. Intendente, bueno, la nota, una de las inquietudes que tenemos aquí en la radio es el tema de que concierne también a todos los saladillenses y que nos preocupa, que es el tema de la seguridad. Y una de las cuestiones que nos decían los vecinos, y también lo pensamos por aquí, es uno de los anuncios que usted ha hecho con mucho ahínco y con mucho compromiso, que es el tema del el juzgado de garantías. ¿Cómo está la situación en este momento sobre ese tema? Bueno, en ese tema específico de juzgado de garantías, que existe el compromiso específico del ministro de Justicia, doctor Casal, uh-huh, que se comprometió a la creación del juzgado de garantías en Saladillo. Es un hecho, de esto también contamos con el respaldo de la procuradora general María del Carmen Falvo, que nos ayudó a crear las dos UFI que tenemos en Saladillo, la Casa de Justicia, la Defensoría Oficial. Este es un tema que nosotros hemos sido pioneros en la zona, sí, con la Fiscalía, con la Defensoría Oficial, con la Casa de Justicia, y como yo suelo decir habitualmente en mis intervenciones públicas, los saladillenses siempre vamos por más. De manera entonces que ya quedó planteado, en diversos, yo he dado cuenta a la prensa, y creo que más de una vez lo hemos conversado por vuestro medio, uh-huh, de las innumerables gestiones que hemos hecho. Uh-huh. Ahora, esto no depende exclusivamente del voluntarismo del intendente, depende de una serie de factores, bueno, que se están conjugando en la reforma del mapa judicial, pero la última reunión que tuvimos con el ministro, junto con el secretario general del municipio, doctor Mario Huesa, nos confirmó, digamos, la creación en Saladillo del juzgado de garantía. Y cuando estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en Saladillo, 31 de julio, le volví a reclamar el día, fue un viernes eso, así que el día 3 hubo una reunión de gabinete del gobierno provincial, y posteriormente la asunción del ministro de Desarrollo Social. Y luego de esas circunstancias yo me encontré con varios ministros, luego de saludar al flamante ministro, y los varios ministros me comentaron que el gobernador había hecho referencia a la reunión de Saladillo en su reunión de gabinete. Pero además me dice Casal, con esto tenés garantizado, dice el juzgado de garantías. Pues uh-huh, está con Casal, que además siempre cuando nos encontramos hablamos de gimnasia, de hincha de enfervorizado de gimnasia, aparte de los diálogos institucionales y de las cuestiones de Estado que hablamos, solemos hablar de cuestiones vinculadas con el fútbol. De manera entonces de que hay muy buena onda con el funcionario, y el funcionario se ha comprometido a la creación de este servicio de justicia, y nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que sea necesario. Ustedes saben que son cosas que no se logran de un día para otro. Sí, hace unos días, revisando papeles viejos, encontré una carta anónima, firma un vecino, pero supuestamente no existe, un saladillense radicado en La Plata, donde me dice del año 92, y me dice: siga luchando, intendente, por el juzgado, por la fiscalía. Uh-huh. Y carta, claro, se voy a mostrar algún día, porque claro, es una carta, por lo menos viene desde La Plata, tiene una dirección en La Plata, el vecino supuestamente no existe, seguramente alguien que no se quiso identificar, y señalan algunas de las cosas que estaba, o se suponía que estaban ocurriendo en ese momento, que no son distintas de las que pueden ocurrir ahora en distintos aspectos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como con respecto con la seguridad, con el tema de la droga. Entonces pedían la creación de la fiscalía. Bueno, la fiscalía está creadas ambas, y está la Defensoría Oficial, está la Casa de Justicia. Bueno, después dependerá del recurso humano que está enfrente de cada una de las instituciones, cómo desempeñan sus cargos y cómo hacen su trabajo. De la misma manera que la gente evalúa cada 4 años cómo hago yo mi trabajo, o cualquier otro como intendente municipal, también tendrá que haber este mecanismo de evaluación de si, bueno, uno está a la altura de las circunstancias o no para desempeñar el rol que se le ha asignado desde el Estado, en este caso, digamos, en la Fiscalía. Pero nosotros, vuelvo a insistir, vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo, con mucha intensidad. Una cosa que el juzgado de garantía, que todavía la gente no ha popularizado este tema, pero que es importante, el fiscal reúne las pruebas y después el juez de garantía es el que juzga en base de los elementos que le provee, digamos, de los insumos, como se gusta decir ahora, que se le provee, al juez o a la jueza de garantía. Tal es así que estamos tan entusiasmados que en la reserva de los lotes de terrenos que tenemos, hemos asignado un sector para el futuro polo judicial de Saladillo, que yo ya he hablado en mis discursos, polo judicial que implica desde la erradicación del juzgado de falta municipal, hasta el juzgado de paz letrado, los distintos, la Fiscalía, la Casa de Justicia, la Defensoría Oficial y los juzgados que se puedan crear en el futuro, porque nosotros tenemos que pensar que las ciudades van a seguir creciendo, que van a seguir existiendo, se van a ir solucionando problemas, pero van a surgir nuevos problemas producto de la convivencia, producto del desarrollo. Bueno, y entonces tenemos que tener, digamos, una infraestructura física, y también tenemos que tener estos servicios adecuados como para poder dar respuesta a la población. Pero fundamentalmente nuestra intención es trabajar, por eso ya estamos viendo un poco más allá, porque los que primero hemos planteado este tema, así como en su momento la universidad, otras cuestiones, somos nosotros en el sentido de trabajar en políticas anticipatorias. Políticas anticipatorias que no significa que se puedan concretar de un día para otro. Ojalá que las pueda concretar durante mi gestión de gobierno, ¿no? Y si no, bueno, ya hemos plantado el mojón y las cuestiones, es decir, en algún momento se va a producir la concreción de esos hechos. Intendente, pero fechas ciertas sobre tema no hay. No, puedo hablar de fechas ciertas. Yo lo que puedo decir es que estamos trabajando con intensidad. Claro. Esto no se puede dar porque son procesos lentos. Usted sabe que no es una decisión solamente ministerial. Intervienen los legisladores. Hay legisladores de distintas sesiones electorales. Claro. Hay distintos intereses. Opinan las corporaciones también. Ah, claro. Me refiero... Sí. Están los colegios... Creo que en el caso del Colegio de Abogados de La Plata está conteste, como dicen los mismos abogados, o sea, está de acuerdo en este tipo de descentralización, ¿no es cierto? Tenemos el apoyo de la Procuradora General, que cuando vino acá a Saladillo a poner en funcionamiento la Casa de Justicia, se expresó en ese sentido. Así que, bueno, es un tema que nosotros, aunque no esté todos los días en los medios, es un tema que nosotros lo estamos trabajando. Claro. Estamos trabajando, yo diría, un trabajo casi semanal de y de muchos temas, porque la agenda del gobierno, digamos, es muy amplia, ¿no? Y bueno, y en ese sentido nosotros tratamos de ir consolidando todos los proyectos que tenemos en carpeta, y lo del juzgado de garantía es verdaderamente importante para seguir avanzando en la descentralización y hacer, digamos, acercar, como se dice habitualmente, la terminología jurídica a la justicia, a los justiciables, y por otro lado, hacer efectivo el principio de accesibilidad. Pero todos tenemos igualdad ante la ley, pero no todos tenemos accesibilidad, ¿no es cierto?, a la justicia. Porque si usted tiene que ir a defenderse o a acusar a 180, 200 kilómetros, la justicia tardía, dicen el dicho popular, no es justicia. Y además de eso, cuando uno está lejos de los centros donde se resuelven las cosas, es decir, por ahí hay gente que no puede, le insume gasto, no puede viajar. Bueno, en cambio, estando cerca, facilita mucho más las cosas. Fíjese, un vecino de Roque Pérez que tenga que venir a la fiscalía de Saladillo, está a 50 kilómetros, aunque sea a dedo viene a Saladillo, ¿entiende? Entonces hay una mayor accesibilidad. Por eso hemos trabajado nosotros en ese aspecto. Yo hace tiempo he escrito un artículo en ese sentido donde hablamos del proyecto Florencia, de descentralización de la justicia, donde varios juristas de renombre en ese momento impulsaron en Florencia la descentralización de la justicia, como también impulsaron en su momento las 100 ideas de Brasilia, ¿no es cierto?, que también están vinculadas con la descentralización de la justicia. Intendente, usted hace anuncios, como usted dice, hace política de anticipación, y uno se entusiasma, ¿vio?, con los anuncios que usted hace a veces. Este era uno de estos anuncios que usted hizo hace mucho tiempo ya. Sí, fíjese, el 92 veníamos hablando. Exactamente. Y otro de los anuncios que entusiasma a la gente y que ha tomado muy, muy, muy, muy fuerte relevancia también últimamente, que usted se adelantó unos cuantos años sobre este tema, es la repetidora de Canal 7, que ahora tiene todo el fútbol y gratis para la gente. O sea que ya la gente que está el hincha de fútbol ni siquiera tiene que pagar un abono de cable para poder ver el fútbol. También hay preguntas sobre los tiempos de este tema. Sí, mire, ahí se está llamando, tengo que consultarle a los funcionarios del área correspondiente, está llamando a licitación por la torre, por los elementos para la torre, así que supongo que en breve tiempo estará. Antes fue, bueno, primero hubo todo un proceso, claro, digamos, de conseguirlo, ya esto se consiguió. Segundo, a veces hubo, digamos, momentáneamente, si bien para la municipalidad no es, digamos, es una elevación importante, pero, digamos, es manejable. Bueno, siempre surge alguna cosa que demoró ponerla en marcha, es decir, destinar ese dinero a algún otro emprendimiento, alguna cuadra de asfalto, en fin, alguna cosa. Pero eso ya está, y bueno, la gente va a tener la posibilidad de poder ver, por lo menos a través del canal estatal, del canal 7, poder ver los partidos y la programación que tenga ese canal, independientemente de los que tengan canal de cable. El que tiene posibilidad de tener un canal de cable verá, digamos, los partidos y todas las otras programaciones por el canal de cable. Y los que no tienen esa posibilidad, por lo menos van a tener valga la redundancia, la posibilidad de tener un acceso directo a ver programas de televisión a través del canal oficial. Intendente, entregó los últimos días el decálogo de gestión con palabras, ¿no?, al azar, que he tomado y algunas que me gustan: compromiso, reinvención del gobierno, otra que me pareció muy importante, satisfacción del ciudadano, y una que me parece que caracteriza a la gestión, el tema del optimismo. ¿Por qué se le ocurrió presentar el decálogo de la gestión? Bueno, lo del decálogo de la gestión es uno siempre, es decir, si usted sigue los discursos, aisladamente hemos ido desarrollando esos conceptos. Bueno, la idea fue, nosotros ahora venimos haciendo las reuniones de gabinete desde hace ya dos jornadas, las venimos haciendo a la mañana, en horario de las 8 de la mañana a las 10, unas 2 horas, porque a veces siempre los días de semana algún funcionario tiene que estar en La Plata, por la tarde se trae algunas gestiones que están realizando los distintos funcionarios, y siempre faltaba alguno por alguna circunstancia. El objetivo de la reunión de gabinete es, por un lado, que yo pueda dar instrucciones de carácter general, por otro lado, que se pueda horizontalizar o socializar la información, y que los funcionarios planteen inquietudes y que funcionarios informen sobre temas candentes de sus respectivas áreas. Y también sirven para dar una serie de indicaciones. Bueno, ya ahí el decálogo arranca con compromiso y termina con optimismo. Estamos, uh-huh. Nosotros hablamos del compromiso, ahí está detallado en el decálogo, de la acción, de la gestión. Cuando yo hablo de gestionar, siempre he definido gestionar es hacer que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Un gobierno no puede trabajar en forma aislada, por lo tanto necesita una organización de todas las áreas. El gobierno tiene que estar reinventado permanentemente. La palabra gobierno, decimos en el decálogo, proviene del vocablo griego que significa llevar el timón. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener una orientación, tenemos que marcar un norte, tenemos que tener una carta de navegación, tenemos esa carta de navegación, por eso diseñamos las distintas estrategias y después los distintos pasos tácticos para seguir avanzando con la visión que tenemos, la visión final. Yo siempre suelo citar una frase que ahí está en el decálogo, en la parte de objetivo del planificador de la ciudad de Chicago, que la citó en el año 2007, Daniel Burhan, que dicen que yo la sintetizo, ¿no? Que no hay que formular planes pequeños porque no tienen la magia suficiente para agitar la sangre de los hombres. Y todo esto se vincula porque lo que buscamos es decir con la satisfacción del ciudadano, porque nosotros estamos para servir al ciudadano. Si un gobierno está para servir al ciudadano, entonces la tarea fundamental, todos los objetivos, el norte de eso tiene que estar en la búsqueda de la satisfacción ciudadana. Y eso lo tenemos que vincular con otros conceptos que son inteligencia e innovación. Es decir, inteligencia para poder resolver los problemas que puedan parecer irresolubles en una primera instancia. Yo siempre he dicho que tenemos que tener el plan A, si nos pasa el plan A, ir al B y así hasta llegar al C. Y cuando se termine, empezar por el plan A prima, el B prima y así sucesivamente. Esto quiere decir que no nos debemos quedar nunca con capacidad de dar respuesta. Uh-huh. Todo esto, y ya voy finalizando, ¿no es cierto? Sí. Hice un resumen del decálogo. Sí. Todo esto va vinculado con el trabajo y la tenacidad, porque uno tiene que ser persistente, porque si no es persistente, no es tenaz, los objetivos no se concreta. Y finalmente, ¿no es cierto? Haciendo muy apretada síntesis, nosotros insistimos, yo he insistido mucho, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Hablamos del optimismo, el optimismo proviene optimus vos latina, que significa lo excelente, lo mejor, y a su vez deriva de la raíz opus que significa obra, y de allí obrar, es decir que nos tenemos que impulsar a alcanzar las ideas básicas. Usted sabe que digamos si uno recurre a un diccionario etimológico, el de Joan Coraminas o cualquier otro, hay palabras que son de origen latino, otras de origen griego y otras de origen indoeuropeo, ¿no es cierto? Entonces, es decir, todas tienen su etimología, tienen su significado, es decir, las palabras no están dichas al azar. Por eso yo ahí en un párrafo, cuando hablamos de nuestro trabajo, de nuestras acciones, también lo citamos a Peter Drucker, que bueno, él habla de la gestión y habla del gobierno, y nosotros decimos que no solamente debemos administrar, sino que debemos gobernar, porque administrar, la etimología de la palabra administrar significa servir, ¿no es cierto? Y entonces nosotros estamos pensando que tenemos que ir digamos a una cuestión mucho más profunda, que significa gobernar, que significa direccionar nuestras acciones. Bueno, son simplemente digamos objetivos de carácter generales que están planteados en un diagrama, en un esquema que nosotros le hemos entregado a los funcionarios para que lo tengan simplemente como marco de referencia. Esto es pura teoría, pero lo más importante son las acciones concretas, ¿no? Seguro. Intendente, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a usted, y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. La palabra del intendente Carlos Gorosito en la mañana de la 106 en vivo, contestando lo que le preguntábamos, ¿eh? y charlando un poquito del decálogo. Las 10:10, ya volvemos con más, dale.